life. What you wanna do? That's life. ¿Qué vas a hacer tú? That's life. Yo, Shady. Entro al super hambriento y llené tres carros. Baja esos rappers, no querrás cobrarlos. Ten el mejor risotto que he probado con un superviviente del holocausto. Tú buscas el autor antes de ver el cuadro. Aquí apreciamos, no consumimos, hermano. Es mi único privilegio, tenlo claro. Nunca cierro temporada en episodios malos. Si tengo un gancho, tiro del hilo. Si era tímido, me desnudo al micro. Y ahora tengo esos props de desconocidos. Pero no soy mayoral, no vine a hacer amigos. Aunque real, reconoce real y ya está. Nada más que hablar. Que no te extraña encontrarme desapercibido en el sitio más estrambótico, tío. Y solo enseñan sus highlights como Robinho. Y bajo fachada de Ralph Lauren hay un Ralph Bigum. He estado en mi cabeza tanto tiempo que perdí el hilo. Vuelvo y es un puto lío. Cuanto más ahondas, más te ahogas. Casi ni puedo notar ya esos latidos. Le dije las mejores cosas no se compran. Están ahí, al libre albedrío, tío. That's life. What you wanna do? That's life. ¿Qué vas a hacer tú? That's life. What you wanna do? That's life. ¿Qué vas a hacer tú? No me quitéis mi utopía, bro. No dais la talla, la altura, ni las medidas. Los buenos tiempos son una trampa. Cavo mi propia zanja y tú la tuya. La libertad es el tesoro, pero no hay mapas. Solo cantos encriptados pa' ocultarla. ¿Y estáis sordos o qué pasa? Las humedades no se tapan con las tapas. Valenciaga, no saben qué coño es la OGE. Pues que soy Denzel y esto es tu puto training day. Hay diferencias en matices y en detalles. Procura no equivocarte con las señales. Tengo un gato naranja, Isidoro. Y esos cabrones han meado fuera el inodoro. Tensión de rookie, visión de Kubrick. Misión sobrevivir, Macaulay Culkin. That's life. What you wanna do? That's life. ¿Qué vas a hacer tú? That's life. What you wanna do? That's life. ¿Qué vas a hacer tú?